eres bonito. Pero más bonito fueras si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Ay, dime cómo te llamas para quererte, porque yo no puedo amarte sin conocerte. Eres mi prenda querida eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres. Mi prenda querida eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres. Para ver cómo